Hola a todos amigos de Vidas en Red, soy Converso y esto es Vidas en Red en directo. Y bueno, pues comenzamos este directo nocturno con nuevos medios. Medios que esperamos que vayan sonando bien hasta que, bueno, pues vayamos dominando la, como decía mi abuelo, vayamos dominando la técnica. Bueno, mientras algunos os incorporáis al directo, vamos a subir un poquito el volumen para que podamos usarlo. Estoy usando Spreaker Studio, que es una aplicación con la que me llevo muy bien. Y además estoy usando, pues, lo que es la aplicación Virtual Cable, con la que me permite pinchar música y así pues amenizar el podcast con otros medios. Bato ha recuperado sus viejas costumbres y ha hecho una pole. Felicidades, señor Bato. Bienvenido, estás en tu casa. Pues estoy emitiendo con la grabadora Zoom H5 conectada al sobremesa. Un sobremesa que es un equipo que me ha llegado hoy. Un equipo modesto de precio. Que es un Ryzen 5 con una tarjeta gráfica dedicada de 4 GB. Os voy a decir las especificaciones, por lo menos para hablar con un poquito de propiedad. Y que sepáis de qué va esto. El equipo en concreto es un equipo gentilmente ofrecido por PC Componentes y se trata del PC con Bronce AMD Ryzen 5 con un procesador Ryzen 5 1600AF, 16 GB de RAM DDR4, 1 TB, 240 GB SSD y una tarjeta gráfica Gigabyte B450M. Una cajita con unas luces así muy molonas, que a mí eso de las luces realmente no me llega a entusiasmar del todo. Y bueno, hoy emitiendo desde él. Además, he tenido que hacer algún apaño. Pues uno de los apaños que he tenido que hacer es ponerle una antenita wifi de Logitech que tenía por ahí, que me reduce la velocidad una barbaridad, y eso que estoy en la misma habitación que el router, a 30 megas simétricos es lo que me llega el wifi. Pero bueno, mientras viene un cable o una antena nueva, no sé qué es lo que va a ir mejor, pues esta es la solución que tenemos. Y eso sí, os recuerdo que tengo ventas en red abierta. Y voy a empezar con los descuentos porque quiero quitármelo de las manos. Portátil Lenovo Legion, 16 GB de RAM. Intel Core i7 de octava generación. Disco duro SSD 250 GB, 1 TB. Un pepino que está impoluto. Y lo rebajo. Lo rebajo a 900 euros más gastos de envío, 20 euritos de gastos de envío. Así que 900 euros, que es un preciazo de amigo para todos vosotros. Y ya termino. Bueno, recordando al señor Camionero Geek, hay una cosa que él decía hace tiempo atrás. Decía que a él no le desagradaba instalar todas las aplicaciones en un teléfono móvil. Y lo entiendo. Windows 10 me ha facilitado las cosas bastante. Compré una licencia de Windows 10 Pro. Ya en el podcast anterior os comenté las razones. Por muy poco dinero, por no sé si es que llegó a los 3 euros. Y nada, Microsoft tiene una herramienta donde te prepara un pendrive USB para instalar ya la versión de Windows que sea. La misma herramienta te crea el pendrive de inicio. Ha sido enchufarlo, ponerlo a funcionar. Me ha instalado Windows 10, me ha cogido los drivers, me ha cogido todo y a funcionar. La lista de aplicaciones que tengo pues son más o menos las mismas. De hecho, tengo una carpeta en OneDrive donde suelo meter los instaladores, que luego ya se me actualicen rápidamente. Y con el que he tenido algo más de problema ha sido con una aplicación que uso mucho, que es un reproductor de vídeo, que es Media Player Classic, MPC, Media Player Classic, que en la página web no sé por qué dice que ya el software está obsoleto y que ya no se utiliza. Así que no lo podía instalar desde la web, pero debo de tener por ahí algún instalador guardadico y ya lo cargaré. He instalado Spreaker Studio, Filmora, he instalado la tienda de Steam, Office, por supuesto, Chrome, Mozilla Firefox, Telegram, la aplicación Tipora, que es la que yo más utilizo para escribir, Tipora, con Y, Filecilla, el gestor de el FTP, el cliente de FTP, Audacity, por supuesto, no podía faltar. Filmora, lo he dicho antes, es el editor de vídeo que estoy utilizando ahora. Mira que tengo el Movie Studio, el de Sony, el editor del el Vegas, el Sony Vegas. Pero Filmora es una aplicación de pago anual que funciona tan bien, es tan sencilla, es lo más parecido a iMovie. Y estoy súper contento con Filmora. La verdad es que me simplifica mucho, codifica los vídeos súper rápido y va muy bien. Por supuesto, el paquete de Office 365, donde la aplicación que más uso con diferencia es Excel y OneNote. ¿Por qué OneNote? Pues porque desde hace un año he ido poquito a poco migrando todas mis notas de Evernote a OneNote. Y ya prácticamente la migración ha concluido. Skype, que ya viene instalada en el Windows, Spotify, por supuesto, y Zero Tier, fundamental Zero Tier, para que ya todo quede configurado como una sola red y pueda acceder desde cualquier sitio con este VPN, que es uno de los mejores, pues uno de los mejores software que hay, que pagaría con ganas. A nivel de puesta en marcha e instalación, pues ya lo tengo prácticamente operativo. Me falta una cosita, me faltan dos cositas mejor. Una es que seguramente le meta un segundo disco duro interno, uno que tengo por ahí guardado, pero tengo que hacer un estudio de la caja porque aunque tengo cables sueltos todavía de carga, cables de datos, tengo que ver muy bien cómo ponerlo porque yo que vengo de cajas antiguas, por ejemplo, el Dell Dimension, creo que es el que tiene mi esposa, pues son cajas que van como si fueran los pisos, ¿no?, de un apartamento. Esta caja está muy bien diseñada, ya es una caja moderna. Una de las cosas que me llamó la atención es que no pesa nada, es prácticamente plastiquete. El frontal pues tiene el botón de encendido, el jack de audio, puertos USB, tiene varias cositas y digamos que el interior está vacío. Es decir, los dos discos duros que tiene este sobremesa, que son un SSD y un disco duro convencional, pues están pegados a las paredes. Pegados a las paredes. Sí, sí, Andrés Ramos, tío Paco, bienvenidos. Ya tenemos máquina nueva. Entonces, me imagino que está hecho para que al estar el interior despejado se refresque lo que se tiene que despegar, que es el procesador y la tarjeta gráfica. Noto diferencia respecto al Lenovo. El Lenovo, que es un gran pepino, que ya os insisto, lo tengo a la venta a precio de derribo. Andrés Ramos, si se me ha ido la olla, dímelo. 900 euros. ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, vamos a tantearlo. Siempre hay tiempo para cambiar de opinión mientras no haya una oferta en firme. Bueno, pues he notado una cosa. Primero, claro, el procesador es un procesador de un sobremesa. Mandaré fotillos. Sí, sí, tengo por ahí fotos. Pero no es lo mismo un sobremesa que un portátil. Eso es obvio, ¿verdad? Siendo el Lenovo Legion un pepinaco, el PC este, el AMD Ryzen, vuela. Vuela que sobrevuela. He hecho fotos, porque luego lo he abierto para ver el interior y he hecho fotillos que voy a compartir con vosotros en vidasenred.com. Me mola mucho ver que, aunque tiene 16 GB de RAM, tiene dos slots vacíos para meterle más RAM. Tiene bastantes cables de datos para meterle más discos duros. Y tengo que ver si tuviera para meterle un M2. Una unidad de memoria M2. que debe tenerlo, la placa base. No me he fijado mucho, porque ya está con la novedad, instalándole cosas y poniéndolo en marcha. Es bastante silencioso y las luces, los LED que tiene, pues son silenciosillos también. Más cosas. Tengo dos cosas más que he pedido en Amazon. Una de ellas es un arnés para colgar el PC, para que no esté en el suelo, ¿no? Porque luego vas a pasar la fregona y se acumula mucha pelusilla en los PCs. El Dell de mi esposa lo tengo con una tablita con ruedas que compré en IKEA, pero este me he comprado un arnés que, digamos, se atornilla una chapa a la parte inferior de la mesa y luego ya con unas cintas el PC queda fijado a la parte de arriba del interior de la mesa, con lo cual ya puedes poner por abajo cositas. Y luego he comprado un portacables para todos los cablecitos que tengo y la regleta, pues tenerlo ya también en la parte de arriba y que no estén los cables de abajo, que lo único que hacen es acumular pelusilla. Así que ya lo tengo prácticamente metido y dentro de poco pues estaré pegando tiros y masacrando a mis amados compañeros de partida. Pues sí, los Alien One tienen esas ventajas, la verdad. Lo que sí me hace ilusión, no sé cuánto me durará la ilusión, pues me hace ilusión meterle un segundo monitor, me hace ilusión pues ir ampliándolo, es decir, que pues que un día cambie la gráfica, otro día le meta otro disco duro, ese tipo de cosillas que sí que hace que la vida útil de un sobremesa pues dure más. Eso me decía alguien por correo electrónico, dice, mira, yo tengo mi sobremesa que me ha aguantado 12 años perfectamente, le he ido haciendo sus ampliaciones y funciona de maravilla. Más cosas. Hay una iniciativa que ha salido en la isla. Una iniciativa que, como no, ha hecho nuestro mano derecha, el ministro plenipotenciario, que es el señor Ángel. Atento Andrés. Y atento Zordor. Pues han dicho que nos retan a la Liga de la Justicia. Saludos, Manuel. El podcast anterior, no sé si fue en el podcast o en el canal de YouTube, pues el vídeo de la tertulia que hicimos después de pegarnos la partida, que sale Tolo, Andrés Ramos, Nipegún, Comercial Geek. Bueno, pues yo le de broma dije la Liga de la Justicia, ¿no? Y nos han retado a una partida de Minecraft, atento, una partida de Minecraft de un combinado isleño contra la Liga de la Justicia. Oye, pues me parece interesante. Yo no soy, la verdad es que yo soy muy malo en muchos juegos. O sea, mi experiencia perdiendo abarca un catálogo inmenso de juegos. Pero jugar con más gente puede ser divertido. Así que lo comentaré con los amigos de la King Encounter, por si se animan, y hacemos ahí un pequeño torneo Minecraft. Isleños contra Liga de la Justicia. Dice Bato, por cierto, la Raspberry Pi, la Pi 4 ya puede arrancar oficialmente desde un disco duro USB. Hombre, pues eso es un punto, porque ahí sí que se te transforma en un PC prácticamente. Ahí la tengo. Tengo la 3 con Pi Hole y la 4, pues cuando tenga un rato tengo que seguir instrucciones que Hardware Edictos me ha dado con mucha amabilidad y no menos paciencia. Pero claro, las instrucciones para alguien que sepa están bien. Para alguien que no sepa, es una carrera de obstáculos. Porque hasta llegar al paso 1 ya me he encontrado con 3 obstáculos. Y luego tampoco he tenido tiempo de darle la tabarra y de andar molestándole. Pero bueno, es genial que haya gente que se ofrezca a ayudar, ¿no?, de esta manera. Bueno, hoy me he despertado con una noticia curiosa. Por fin Google, que como decían los amigos de WinTablet.info, ese genial podcast que es la órbita de Endor versión tecnológica, es decir, es el podcast de referencia, pues creo que era el señor Chulilla, el buen amigo Juan Luis Chulilla, que decía, parece ser que Google no quiere vender Chromebooks en España o en Europa, porque es que o el comercial es muy malo, o es que sencillamente nosotros no existimos, somos una especie de... Para ellos, pues yo qué sé, me imagino que los que hablan español son todos mexicanos, pues para ellos somos mexicanos, pero en un país más frío. y sin enchiladas. Dicho con todo el cariño a mis hermanos mexicanos, que tienen una magnífica comida y un mejor país. Pues hoy ha salido la noticia de que en el blog de Google, el blog oficial de Google, pues anuncian nuevos Chromebooks. Que tienes Chromebook de todos los precios, que tienes Chromebook para de todo tipo. Algunos enlaces funcionan mal, pero bueno, te metes en la página de Chromebook, en español, la página española de Chromebook, de Google, y te ofrecen nuevos Chromebooks con las opciones de comprarlos en Amazon o PC Componentes. PC Componentes, qué gran tienda, permitirle que le haga publicidad a los buenos amigos de PC Componentes, que también se han portado conmigo. Pues haces clic en algunos enlaces y en algunos te lleva a la página de Amazon, pero te dice que van a salir a finales de julio. Es decir, que como que está en reserva o lista de espera, pero hasta finales de julio no van a estar disponibles algunos modelos de Chromebooks. En otros casos, la página oficial de Google de los Chromebooks tiene enlaces muertos. Tiene enlaces muertos, es decir, haces clic para comprarlo y no te lleva a ningún lado, lo cual me parece una cutrada, tío. En estos tiempos que tampoco la página es tan complicada. Así que bueno, vienen Chromebooks, lo que yo no sé si llegan ya tarde al mercado español. Y la siguiente duda que me queda es si Google ha hecho un trabajo de educar pues a los canales de distribución. En España los canales de distribución importantísimos son las grandes superficies, los Carrefour, los Fnac, los MediaMark y algún anuncio que se gasten los dineros diciendo, mira, esto es un Chromebook, esto vale para esto y tiene estas ventajas y además la batería le dura mucho y puedes usar Gmail, YouTube y todo esto y Google Stadia. ¿Ese trabajo lo han hecho los de Google? No lo han hecho y eso pues va a suponer un problema que, como se habló en el especial de Chromebooks de WinTablet, es que algunos llegarán, dirán, un portátil, le voy a instalar Steam, le voy a instalar no sé qué. No se le pueden instalar cosas. Bueno, sí, le puedes instalar Android y tal, pero algunos van a ir con la mentalidad de un portátil Windows y se van a llevar una decepción si no se hace ese trabajo de educación previo, ¿no? Por lo demás, en cuanto a mí, mi ecosistema se queda un poquito reducido una vez que venda este pedazo de portátil que tengo impoluto aquí, perfecto, ese Lenovo Legion, increíble máquina, poderosa máquina, prácticamente sin uso, no lleva ni a los 6 meses de uso, pues mi ecosistema se reduce al sobremesa, máquina para editar vídeo, la máquina potente para editar vídeo, la máquina potente para jugar, la máquina para tener acceso. Le he puesto Windows 10 Pro pues con toda la intención, ¿no? Para que sea una máquina que incluso en un futuro pues sea una máquina multiusuario, ¿no? Para que se quede como una especie de pequeño servidor de casa. Y la Surface. La Surface como el dispositivo, eso sí, de movilidad, de ir para un lado para otro. Mitad tablet, mitad portátil, bueno, 90% portátil, 10% tablet, pero como dispositivo de ir para un lado y para otro y para todo lo demás, el sobremesa. La base, a nivel ya de software, la base, que para mí es la solución a mis problemas de sincronización, es Office 365 y OneDrive. Mi dependencia, después de 3 años como cliente de Office 365, mi dependencia es total. Para mí, que me muevo entre varios equipos, tener mis ficheros y tener tener OneDrive, que me permite descargar o no los archivos, pero los tengo visibles, si hago doble clic se me descargan, si no, sé qué es lo que hay en cada momento. Para mí, Office 365, estoy muy contento. Si lo pagas a medias con un amigo, como hago yo, por 50 euros tienes 1 terabyte, tienes OneDrive, tienes el paquete ofimático de Office y hasta 5 usuarios, creo que son los que tiene, y cada usuario con varias instalaciones. Eso me parece fantástico. Me parece Bueno, cada usuario con varias instalaciones, eso hay que materializar. Cinco usuarios, cada uno con su instalación. Y creo que instalaciones en tablet y dispositivos móviles, creo que son algunas más. No lo sé de memoria. Así que ese es el ecosistema con el que me muevo, ¿no? Sí es cierto que macOS queda un poco relegado. Tengo ahí el MacBook Air, que no me quiero deshacer de él, porque además tiene años, pero que funciona de maravilla y que es otra opción, pero la verdad es que lleva ya bastantes meses acumulando polvo. Y me vais a permitir que cambie de tema, ya que me lo ha pedido el amigo R-Geek. Hoy han pasado cosas muy gordas en España y ya entramos en la zona política. Y una de las cosas que ha ocurrido es la destitución de un alto mando de la Guardia Civil por un informe que ha hecho sobre el COVID-19 o la COVID-19 y el 8M. Un documento que hizo el jefe de la Guardia Civil en Madrid, un señor que ha estado sirviendo bajo el mando del Partido Popular, 5 legislaturas de PSOE, un documento que incluye graves acusaciones contra Fernando Simón, que investiga la prevaricación al delegado del gobierno de la capital y que ha sido fulminantemente cesado por el ministro Marlaska, que es el que manda en estos lares. Lo cual, a ver, que los altos mandos de la policía estén politizados es un hecho. Es un hecho. Pero que es una vergüenza que el ministro del Interior destituya a un señor que está al cargo de una investigación al gobierno. Primero, es muy llamativo, o sea, hazlo de otra manera, porque se nota demasiado de qué vais. Se nota demasiado de qué vais y cómo estáis politizando y moviendo los tejemanejes. Hay otro caso que afecta y salpica al señor Pablo Iglesias, el caso Dina. Un caso en el que el señor Iglesias tenía la condición de perjudicado por destruir las pruebas y que al final el señor Pablo Iglesias pues se han vuelto las cosas contra él. El juez Manuel García Castellón ha desmontado por completo las falsas acusaciones que Pablo Iglesias y Podemos dirigieron contra el diario OK Diario en su denuncia. Y el OK Diario queda exonerado. Pero además, los fiscales han sugerido que el líder de Podemos ha podido incurrir en delitos de descubrimiento y revelación de secretos tipificados en el artículo penal, el artículo 197.1 y 2 del Código Penal, y un delito de daños por obstrucción a la justicia. Yo creo que a Pablo Iglesias, y esto es una opinión muy personal, a Pablo Iglesias le van a salir las cosas mal porque se van a volver contra él los mismos socialistas. Los líderes del PSOE son unos expertos en el arte de apuñalar y como cualquier político que está en el poder ha llegado al poder a base de tramas, engaños y traiciones. Da igual del signo que sea, pero sí es cierto que los del PSOE tienen una habilidad especial para manejar los medios de comunicación y para cargarse a los adversarios de sus propias filas. Y es curioso que en este momento, pues, la Fiscalía Anticorrupción ha mandado un escrito al juez sugiriendo que Pablo Iglesias cometió 2 delitos en el caso Dina. Porque, por lo visto, a la revista Interview llegó una tarjeta de memoria SD del teléfono móvil de Dina Busselham, que fue asesora de Iglesias en su época de diputado en el Parlamento Europeo. Esa tarjetita pues tenía material comprometedor. Era un teléfono Sony Xperia Z2, toma ya, que 3 años después, al inspeccionar uno de los ordenadores intervenidos durante el registro de la casa del comisario José Villarejo, pues la policía descubrió que había varios archivos que podían proceder de ese teléfono móvil. ¿Y esto qué tiene que ver con Pablo Iglesias? ¿Era su asesora? Sí, pero todos los indicios, según la investigación, apuntan a que Pablo Iglesias destruyó la tarjeta, la prueba principal del caso, que era la tarjeta de memoria, que fue supuestamente robada a su asesora Dina Busselham. Y ahora Pablo Iglesias figura como imputado porque entre los archivos donde había fotos íntimas, pues Pablo Iglesias conservó la tarjeta de memoria y no se la devolvió a su propietaria hasta 6 meses después. En fin, Pablo Iglesias salpicado en un asunto que suelen hacer todos los políticos, guardar pruebas. Mirad lo que le pasó a Cristina Cifuentes. Pero ese no es el problema de Pablo Iglesias. El problema de Pablo Iglesias no es que haya guardado pruebas sucias contra una colaboradora cercana. El problema de Pablo Iglesias, lo he dicho aquí, es que es lo que piensa. El problema de Pablo Iglesias es quién ha financiado a Pablo Iglesias, lo cual queda bastante demostrado. Pablo Iglesias tiene una empresa que ha recibido dinero de Irán y Pablo Iglesias tiene una fundación o ha participado en una fundación que ha recibido abundante dinero de el chavismo. Y alguno podría decir, eso es una conjetura, no está demostrado. Sí, está demostrado. Y ha habido juicios y ha habido pruebas. Pero si eso no fuera suficiente, es que Pablo Iglesias salía en Telesur halagando al chavismo y al modelo revolucionario chavista y halagando a Hugo Chávez. Y él es, y él lo ha dicho, yo soy comunista. Y el problema es que las soluciones que plantea son nacionalizaciones, más poder político, más impuestos. Y es que a uno, amigos míos, lo definen sus héroes. Y los héroes de Pablo Iglesias dan mucho miedo. Así que yo creo que Pedro Sánchez, no sé en qué momento se le ocurrió pactar con Pablo Iglesias. Yo creo que la ambición le pudo y estaba dispuesto a pactar con quien fuera. Y en el momento que Pablo Iglesias empieza a ser molesto, que lo está siendo, Pablo Iglesias será ejecutado por Pedro Sánchez, hablo políticamente. Pero eso es lo que va a ocurrir. Que en este Juego de Tronos, Pablo Iglesias, como buen comunista, es un gran intrigante. Pero Pedro Sánchez tiene varias vidas y ha sobrevivido a los suyos y ha sobrevivido a una gran baronesa del Partido Socialista que es Susana Díaz. Así que no sé cuánto va a durar esta legislatura. Lo que me preocupa es que como se alargue mucho esta legislatura, en medio de la crisis colosal que tenemos, vamos a estar dando bandazos, gastando dinero a troche y moche para ganar las voluntades de la prensa y envenenar a la gente con propaganda. Hoy mismo ha salido portada en prácticamente todos los diarios del mundo publicidad institucional diciendo un mensaje de estos ñoños de este virus, vamos a salir unidos. ¿Por qué el gobierno se ha gastado una millonada que no se sabe cuánto se ha gastado? Porque el portal de transparencia, por cierto, está fallando bastante últimamente. ¿Por qué el gobierno se ha gastado esta millonada en comprar portadas de diarios nacionales para mandar un mensaje optimista a la población era necesario? ¿O a lo mejor lo que era necesario era untar a la prensa para tenerla domesticada y que no se quejen porque se viene encima? Bueno, ya se lleva ya días viniéndose encima una oleada de periodistas, muchos de ellos afines al PSOE, que están despedazando con argumentos la nefasta gestión del PSOE, en concreto de Pedro Sánchez. Y yo mucho me temo que cuando estos periodistas han cruzado ya la línea roja de morder la mano del que le da de comer, ya no hay vuelta atrás. Quiero pensar que tienen sentido común y decencia. Quiero pensar, por lo menos, el sentido común suficiente para hacerse una reflexión muy sencilla, y es: como Pedro Sánchez siga en el poder, como Pedro Sánchez siga en el poder, va a ser el presidente de las cenizas, de la miseria y del hambre, de las cartillas de racionamiento barra ingreso mínimo vital. Y espero que Pedro Sánchez caiga rodeado de los más cercanos, que sean los que orquesten su defunción política. Porque como Pedro Sánchez siga siendo el presidente de España, no va a quedar mucha España que gobernar. O ninguna. Y yo creo que ya hemos entrado en un tiempo de descuento angustioso para que a Pedro Sánchez le hagan una moción de censura y lo echen del poder. Cuanto antes. Y las calles no cambian muchas cosas. Pero al Partido Socialista las protestas públicas le ponen muy, muy nervioso. Y que la prensa está empezando a ladrarle y a morderle, le está poniendo muy, muy nervioso. El otro día Matías Prats cogía a Pablo Iglesias y le daba un repaso colosal con los argumentos que circulan en Twitter. Oiga, usted se colgó de las medallas de las residencias de ancianos y dijo que iba a darles suministros. Ahora dice que la culpa es de las privatizaciones. ¿Usted es capaz de asumir alguna responsabilidad o simplemente es un profesional de echarle las culpas a los demás? No lo vimos venir, no. Está el doctor Gaona, ha sacado un documento y lo ha sacado en Ana Rosa Quintana, un documento de febrero que estaba en la página web del Ministerio de Sanidad, donde se avisa a Sanidad de lo gravísimo que es esto, y ahora estos señores lo han borrado. Es que no ha pasado mucho tiempo donde el experto del gobierno, el señor Simón, decía que España se va a ver libre del coronavirus y que habrá como mucho un caso o dos. Que el gobierno dijo que iba a hacer una central de compras de material sanitario y durante 23 días no hizo nada, bloqueando que otras comunidades pudieran comprar el material, porque él dijo, no, no, aquí nadie compra nada, lo compra aquí el PSOE. Y luego se dedicaron a comprar material defectuoso que tuvieron que devolver, alargando la situación angustiosa de las UCIs de toda España, donde la gente se muere asfixiada. Y de las residencias de ancianos, donde ya se está viendo que a muchos ancianos los sedaban para matarlos. Y donde estaban completamente desamparados, auténticos héroes que deberían de recibir nuestros aplausos. Dice Manowar, con razón, el drama de todo esto es que aquí tan culpable es Pedro Sánchez como la vergonzosa oposición. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo PP, Ciudadanos y Vox? No, porque claro, Vox es la ultraderecha y ahora se han pasado diciendo que Vox es la ultraderecha. Es decir, Vox es la ultraderecha, un partido que defiende la Constitución y la monarquía. Podemos es un partido que quiere cambiar y cargarse la transición y la Constitución, ¿quién es el ultra aquí? Pero no, como Vox es la ultraderecha, yo no voy a ser el que ponga la mano en el fuego por Vox. Ya he dicho que para mí un partido es una máquina de ganar elecciones y en el momento que deje de ser útil, lo que hay que hacer es liquidarlo. Y Vox, de momento, es una gran incógnita. Ha metido sus errores, tiene su programa, pero Vox es un partido más del sistema, mientras que Podemos es un partido del antisistema. Y el PSOE, en la práctica, con las alianzas con los terroristas, está siendo un partido más antisistema que Podemos. Así que es urgente que se presente una moción de censura, que haya elecciones generales y que, sobre todo, la oposición se ponga de acuerdo para no permitir que tengamos a un director del CNI llamado Pablo Iglesias Turrión, líder de Podemos, junto con su pareja de hecho, cuyas asesoras cobran más que Pedro Sánchez. Porque estos han llegado al poder y se han puesto a nombrar cargos a dedo y a asignar sueldos y a despilfarrar y a ganar dinero como si fueran socialistas de Andalucía. Así que urge un cambio de gobierno ya, porque España se desangra, se nos muere y no va a haber quien levante cabeza en un país de cenizas y ayuditas de hambre. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya, amigos? Pues esto, como decía, esto es Vidas en Red y yo soy Converso y espero que tengáis una feliz noche, que, bueno, cualquier cosita me tenéis ahí en vidasenred.com y en Twitter, @converso72. Y si queréis mandarme un correo, vidasenred@gmail.com. Gracias por apoyar este podcast, gracias por seguirme, gracias por cambiar los feeds, aquellos que habéis cambiado feeds. Por cierto, mi reconocimiento a los señores de iVoox y al responsable de iVoox que se pusieron en contacto conmigo y me facilitaron las cosas para que, aunque los audios estén en Spreaker, que se puedan seguir escuchando de momento en iVoox. El feed va bastante lento, o sea, la actualización de no funciona bien. El podcast que publiqué esta mañana a las 8 de la mañana todavía no está en el feed de iVoox. Vamos a ver, pero yo de momento lo que sí os recomiendo que aquellos que podáis, bueno, obviamente aquellos que me estáis escuchando, pues que probéis el Vidas en Red Spreaker o la misma aplicación de Spreaker. Si más adelante, pues el feed de iVoox sigue funcionando bien, pues mira qué bien, poder tener mis herramientas de Spreaker, mi publicidad de Spreaker, pero tener, pues conservar a aquellos que todavía no se han enterado que he cambiado de hosting, pues por lo menos que sigan escuchándome. Pues amigos, un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias Rgeek, gracias Bato, noche de pesadillas. Pues sí, amigo, noche de pesadillas. Un saludo a todos y hasta pronto.